Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarita, retobada, provocadora, diversa, rarita, radioactiva. Buenas tardes, estamos en Radioactivas, hoy al aire con Liliana Papas, Graciela Alonso, Pupi Merino y yo, Alejandra de la Riva, que somos parte de la equipa de trabajo. En la operación estamos otra vez con Nico Merlucho, acá en la 103.7 de Radio Universidad Calf. Estamos en vivo como todos los sábados de 14 a 15. Te contamos que este es el noveno programa de Radioactivas, que es una articulación entre las compañeras de la Cooperativa de Comunicación 8300 y la colectiva feminista La Revuelta, con la participación de María de los Ángeles Galeazzi, trabajadora de esta radio Universidad Calf. Bueno, y como todos los sábados, vamos a empezar el programa con un poco de música, así que acá está en el piso Pupi, que nos va a contar el tema que nos trajo hoy. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es Olas, es un tema de Andrea Álvarez, es una artista que ya presentamos en algún otro programa. Es la primer percusionista argentina que llega a trascender dentro del género rock. En sus inicios como música formó parte de distintas bandas y a partir del año 2000 se lanza como solista. En el año 2006 presenta su disco Dormís, que tiene el tema que vamos a escuchar ahora. Este tema está basado en el proyecto de Mujeres sobre Olas, que es una organización holandesa fundada en el año 1999 por la médica Rebeca Gompertz. Es una organización involucrada con los derechos humanos y de las mujeres, y su misión es prevenir embarazos no deseados a lo largo del mundo. Este barco del aborto es una unidad ginecológica móvil que provee de anticonceptivos, talleres, información y abortos legales y seguros fuera de aguas territoriales donde el aborto es ilegal. Así que vamos con el temita nomás. Vamos. No!

La que aborta es tu cantante preferida. Tu empleada doméstica. La enfermera. Tu kiosquera. La que te atiende en el supermercado. La que estudia, la que no estudia. La que ya tiene hijos e hijas. La viuda. La soltera. La casada. La que vive en concubinato. La directora del canal de televisión. La empresaria. La que juega al fútbol. La que aborta es la modelo. La que vive en el centro. La que vive en la toma. La que quiere casarse. La que sabe que nunca va a casarse. La que cursa en la facultad. La telefonista, la ingeniera, la bailarina. La actriz, la católica, la evangélica, la atea, la agnóstica, la que antes decía que ella nunca iba a abortar. Por la sanción de la ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. Las revueltas en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Aborto legal para no morir. Para comunicarte con nosotras, para darnos tu opinión, tu sugerencia, para pasarnos información, podés hacerlo al teléfono de la radio 448-2270. También nos podés escuchar online en www.fm1037online.com. También durante la semana podés escuchar este programa en la bloga radioactivas11.blogspot.com y en www.8300.com.ar. Y si no, en la página de La Revuelta, www.larevuelta.com.ar. Que los derechos humanos son para todas las personas, lo sabemos. Que son indivisibles, también lo sabemos. Que para vivir con bienestar no se puede disfrutar de algunos derechos y de otros no, eso lo acordamos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede a todas las mujeres cuando nos enfrentamos ante la situación de un embarazo involuntario, inesperado, no planificado, inoportuno, insostenible? Llamémoslo como lo llamemos, dice Marta Rosenberg, la constante es el prefijo in o el adverbio no. Un embarazo que no está o que no estamos en condiciones objetivas y subjetivas de llevar a término. ¿Qué sucede con el derecho a la dignidad? ¿Qué sucede con la plena autonomía, con la capacidad de resolver ese dilema y decidir sobre el propio cuerpo? Vamos a compartir el testimonio de Andrea, que recuerda la experiencia en un consultorio cuando tenía 16 años. Era un barrio bastante marginal, era una casa vieja, tipo chorizo, o sea, era una casa. Ahí ya no me gustó nada, tenía miedo. Y el tipo tenía, no me acuerdo, pero estoy casi segura de que tenía un delantal. Se sentó. ¿Y qué hizo? Agarró una ficha y me empezó a preguntar los datos, nombre, edad, qué sé yo, datos de salud. Pensé que me iban a dar anestesia total. Yo no sabía que era con anestesia total. Pero lo que nunca me voy a olvidar es lo que me contestó cuando yo le dije, ¿para qué quiere la ficha? Si yo no voy a volver. Y él me contestó, todas vuelven. Yo no me olvido nunca de eso porque fue una profunda humillación. Estaba sola. Y eso era algo en donde no tenía escapatoria. No me quería ir, no. Sabía que tenía que quedarme ahí y hacérmelo. Si hasta ahí era alguien que estaba perdida y que no sabía dónde estaba parada, desde ese momento en que el tipo me interpela con esa violencia, me bajó a tierra y me di cuenta. Este relato está tomado del libro La intemperie y lo intempestivo, experiencias del aborto voluntario en el relato de las mujeres. Y vamos, ya estamos en comunicación con Juli Chaneton, quien es doctora en letras, docente e investigadora en la UBA y quien escribió este libro, es coautora. Y es un libro producto de una investigación sumamente interesante que se basó en relatos de experiencias subjetivas de mujeres y varones acerca de la práctica del aborto. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme. Hay como un eco que recibo. ¿Lo vamos a arreglar? Si pudiera mejorar sería bárbaro. Bueno, ¿todo bien Juli? Bien, bien. Bueno. Quería aclararte que el libro es está escrito por dos personas, sí. Que somos mi nombre, que ya lo dijiste, y Naila Bacareza, que es socióloga de la Universidad de Buenos Aires también, y que es la coautora. Exactamente. Sí, sí, perfectamente. Bueno, Yuli, contanos, para empezar a conversar, ¿cómo surge la idea de este proyecto de investigación? Primero, esto de entrevistar a mujeres y varones para que cuenten estas experiencias sobre el tema del aborto. ¿Cómo les surge la idea a este equipo de gente? Mira, el libro representa un estudio que es el producto de una investigación, un proyecto de investigación acreditado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, que yo elaboré y dirigí. Uh-huh. Esto fue en el año, cuando yo lo escribí, en el año 2005. Uh-huh. Y en ese momento lo que me motivaba era responder o comprender mejor de por qué tanta carga criminalizadora y culpabilizante contra las mujeres que decidían sobre su propio cuerpo, y comprender la ausencia de empatía, ¿no? De ausencia de indiferencia, ¿no? Y entonces ese fue el planteo de partida. Por eso acudir al relato de la experiencia de mujeres y de varones que participaron de una concepción que terminó en aborto voluntario. Se me hace bastante difícil hablar porque hay mucho eco, y no sé si se podrá mejorar, reitero. ¿Se podrá? Parece que están haciendo lo posible, bueno, pero Me cuesta un poco. Y entonces, bueno, en ese momento era realmente una necesidad. Sigue siéndolo, pero hoy lo que se percibe es como un cambio en una nueva sensibilidad, una instalación moderada, pero diferente a aquel entonces, del tema en el plano social, ¿no? Y bueno, lo que se trataba también era de plantear la cuestión desde otro lugar, problematizándola de otra manera. Por ejemplo, lo que te decía respecto a hacer visible aquello que muchas veces los mismos debates del problema del aborto en términos abstractos, como dilema ético, en términos mediáticos, maniqueos, y esta forma de también de mediática, de construcción del problema en términos de casos, sí, cuando en realidad todos son casos, y no solo los que deben ser judicializados debido a la increíble, justamente, incomprensión por parte del Poder Judicial, incluso de las excepciones a la prohibición del aborto. Bueno, entonces se trató de dar visibilidad a todo lo que permanece oculto debido a la clandestinidad, y debido a este dispositivo también de en el espacio público de tratamiento del tema, y hacer visible las razones, los afectos, los sentimientos, las ambivalencias y los profundos padecimientos de las mujeres que, a pesar de los peligros, deciden enfrentar la situación y deciden sobre su propio cuerpo, ¿no? Son cabezonas, como vos decís por ahí por el libro. Yuli, lo dicen las entrevistadas, ¿ahora? De un modo, ¿no? Yo quería, no podía, y una dice contra viento y marea. Exacto, contra viento y marea. Ahí cuando una lee el libro, y recién leíamos también acá en el programa algunos testimonios. Hola. Sí. Ah, yo no escucho. Bueno, algunos testimonios del libro. Nos preguntábamos también, porque son testimonios variados, fuertes, ¿cómo impactó también esto en el propio equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué pasó con ustedes como investigadoras, investigadores, cuando se enfrentaron a estos relatos, ¿no? Claro. Mira, en primer, en una etapa inicial de la investigación, allí lo contamos en la presentación del libro, en la que participaron además de nosotros, de Naila Bacareza y yo misma, dos estudiantes de comunicación, Tali Mikulski, Ariel Sánchez y una graduada de comunicación, de la carrera de comunicación, Lucía Esturiz. Esa fue la etapa inicial de construcción del corpus, ¿no? Justamente de la elaboración de un conjunto de entrevistas, es decir, la producción y de ese conjunto de entrevistas en un tema muy difícil, lo que redundó también en que, por ejemplo, la cantidad de varones que claro, pudimos contactar es muy inferior respecto de las mujeres, lo mismo con la cuestión de las diferencias de clase, porque no alcanzamos a llegar a las instancias de exclusión social, sí de las capas sociales más desfavorecidas y los hay que decirlo, problemas de aborto hospitalizado, es decir, los que se llaman complicaciones post-aborto, claro, ocurrieron en este cuerpo que trabajamos de 26 entrevistas en los casos de las mujeres de clases bajas. Sí, sí. Ninguna ocurrencia en el caso de las clases medias. Este es el problema, tremendo problema que permanece oculto tras la ilegalidad, como sabemos, el de las inequidad de clase entre mujeres. Exacto. Sí. Porque una que pertenece a la clase media lo puede pagar, como allí, exacto, sin ningún problema. Pagué 1.500 pesos y como estuvo 10 puntos, dice una de las entrevistadas, como habrás visto, sí. Y mientras que las mujeres de clases bajas no pueden decir lo mismo, incluso algunas no pueden contarlo porque mueren en el intento, como muy bien se sabe. Entonces, bueno, con respecto a tu consulta, sí, sin dudar a duda, siguiendo con la historia de la investigación, nosotras con Naila, en realidad yo había pensado que este proyecto fuera una producción colectiva, pero no hubo no se sumaron al proyecto los primeros integrantes del equipo, entonces seguimos adelante Naila Bacareza y yo en un trabajo que fue muy movilizante, con muchas dificultades para poder, como decíamos nosotras, tocar el corpus, tocar las palabras, las entrevistas y el inmenso respeto que nos imponían a nosotras desde nuestra experiencia también como mujeres, ¿no? En el hecho de la cuestión de la sociabilidad de género, entonces sentíamos tuvimos que trabajarlo mucho y tomamos algunas decisiones al respecto, que no queríamos avanzar en arrasar estos relatos y entonces encontrar un discurso crítico de analistas y suficientemente riguroso y al mismo tiempo cuidadoso y respetuoso fue un aprendizaje muy muy muy duro. Uh-huh. Y estamos conformes con cómo resultó. Sí, realmente el libro es demuestra ese respeto y además la calidad desde mi punto de vista teórica y argumentativa en relación a cómo fueron tratados esos testimonios. Muchas gracias por todo. Creo que es un libro que sirve para la militancia, pero también es un libro que sirve para dar en cátedras de metodologías de la investigación por cómo fueron tratados los testimonios, con el cuidado que fueron respetadas las palabras, el tipo de categorización que utilizan. Yo, Julie, ya pasando a otro terreno y un poco para cerrar esta primera entrevista, porque sí, esto va a seguir cuando vos vengas a Neuquén a presentar el libro, porque sí, ya estamos en esa tratativa. Buenísimo. Quería preguntarte, bueno, sabemos que el libro se presentó en el Congreso de la Nación, sí. Y bueno, y esto es todo también toda una decisión política haber hecho esta presentación allí, y que, bueno, contanos un poquito entonces qué pasó con esa presentación y cómo te resultó esa experiencia. Sí, personalmente, desde que pensé en la publicación, nunca pensé en otra cosa más que presentarlo en el Congreso. Ajá. Que es el lugar donde tiene que estar para que finalmente se legalice el aborto de hecho está por primera vez tuvo tratamiento parlamentario el proyecto presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y el 19 de mayo se presentó gracias a la adhesión de la campaña a la presentación del libro en el Congreso de la Nación, en el Salón Cabezas. Uh-huh. Y con mucha también esperanza en que se haga justicia. Y la verdad es que nosotras con Naila pensamos siempre en el libro como un instrumento político que estuviera fundamentado, riguroso. Es decir, evitamos la declaración política y más bien los argumentos están fundados en las palabras mismas y en el discurso social del aborto como práctica. Entonces, en ese sentido, pensamos que queremos que sea un libro muy usado, ¿no? Sí, que sea muy usado por en distintos espacios, es decir, leído y puesto a trabajar en distintos contextos, y que también sirva para que otros testimonios puedan ser también aportados. Mucho, sí. Bueno, Yuli, mira, te agradecemos muchísimo que un sábado a esta hora hayas Naila podido. También muchas gracias, porque me parece muy muy muy interesante el programa y también la radio. Bueno, gracias a vos, un abrazo a Naila, sí. Y gracias, creo que, por este aporte teórico y político a la lucha, bueno, por la despenalización y legalización del aborto, porque cada una desde su lugar estamos haciendo un camino para que la justicia, como vos decís, sea pronto. Es verdad. Bueno, te mandamos todas las compañeras que estamos en la radio un beso. Gracias. Y nos vemos pronto. Chao, Yuli. Chao. Nosotras ahora nos vamos a ir a una pequeña tanda. ¿Y querés llamarnos al 448-2270? Acá estamos y podés comunicarte a ese teléfono. Radio Activa. Conquistando derechos para las humanas. Humanas. 103.7. La diferencia está en el aire. ¿Dónde está Arlen Seguel? ¿Qué pasó con Cecilia Becci? ¿Quién era Mirta Tronelli? ¿Quién vio por última vez a Susana Mujica, a Alicia Pifarré? ¿Y a Graciela Romero, que estaba embarazada? ¿Dónde está su bebé? Desde el 9 de junio de 1976, la dictadura militar secuestró a 6 mujeres de la región. Estudiaban servicio social, eran artistas, docentes, militantes. La mayor de ellas, de 26 años. Desde el 9 de junio de este año, Se dice de mí documenta presenta un ciclo especial para traer al presente a las 6 ausentes. A 35 años de desaparecidas, el 9 de junio a las 18, una producción especial de la radio por la memoria y contra el olvido. Está en el paro la madre tierra. pero sabe pelear. Jornada Medios de Comunicación y Ambiente. Lunes 6 de junio a las 6 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples del Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén. Entrada libre y gratuita. Las jornadas están destinadas a periodistas, estudiantes de periodismo y comunicación, organizaciones ambientales y público en general. Invitan la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén y el Sindicato de Prensa de Neuquén. La madre tierra es madre soltera. En solo media hora, te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. En Neuquén, ahora tenés más espacios para disfrutar y compartir. Estamos haciendo de Parque Norte un área protegida para el deporte, con las obras del circuito aeróbico y la señalización de recorridos. También se trabaja en la recuperación del arbolado con el nuevo sistema de riego, que incluye las obras de acueducto y planta de bombeo para el abastecimiento de agua. Y ahora, estamos terminando la instalación del riego. Reforzamos la iluminación del parque central para hacerlo más seguro, con una inversión de 639 mil pesos. Con todas estas obras, le damos más valor y seguridad a los espacios públicos, porque estamos construyendo una ciudad para todos. Municipalidad de Neuquén. Comuníquese con Radio Universidad Calf al 448-2270 o al 4490-392. 103.7. La radio que escucha. Radioactiva, para que Oxapros se consiga sin receta. Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva. La salud es el estado de bienestar físico, mental y social de las personas. Tengo derecho a recibir los servicios de salud sexual gratuita, oportuna, confidencial y de calidad. El personal de los servicios de salud pública no debe negarme información o atención bajo ninguna condición, y estos no deben ser sometidos a ningún prejuicio. Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva. Y ahora vamos a ir al tema musical que nos va a contar Pupi de qué se trata. Vamos a ir con Julieta Venegas, el tema se llama Mi Principio, está en su disco Cosas Raras. Julieta Venegas es una artista mexicana, es cantautora, es multiinstrumentista, una de las más destacadas en el pop latino y en Latinoamérica es muy reconocida. Julieta Venegas es activista, es luchadora por los derechos de las mujeres y de los niños y desde el año 2007 participa en distintas campañas en apoyo a la igualdad y apertura de espacios para las mujeres de América Latina. Mi Principio es un tema que compone para una película mexicana que se llama Quemar las Naves. Esta peli también se estrenó en el año 2007 y es un film que hace referencia a la apuesta de los jóvenes por encontrar sus propias voces y vivir en forma intensa. Es una película que muestra experiencias relacionadas con la búsqueda de libertades y con la toma de decisiones en forma autónoma. Así que vamos con el temita. Un día me voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad. Un día me voy a ir, seguro me extrañará como el ave de ciudad se va buscando la mar. Porque al final esté feliz aquí. Debo emigrar a un lugar lejos de ti. No me entiendas mal, que no es cosa de los dos. Parece el final, pero es mi principio. Un día me voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad. Voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad, sin mi verdad, sin mi verdad. Y estábamos escuchando a Julieta Venegas con su tema Mi Principio. Cuando una mujer desea o decide abortar, lo hace más allá de las angustias que tiene, lo hace más allá de los obstáculos que se le puedan presentar, lo hace más allá de los miedos que hay producto de los mitos. Cuando una mujer desea o decide abortar, lo hace más allá de la clandestinidad. Y de esto que estoy diciendo, hay una cifra que da cuenta de eso, ¿no? Hay 500.000 abortos que se hacen en nuestro país anualmente. Y son 500.000 mujeres que deciden subvertir los valores dominantes, totalmente en crisis. Yo aborté. Vos, que estás escuchando Radioactiva, abortaste. Mi amiga abortó. Tu hija abortó. Es decir, las mujeres que abortamos lo hicimos y lo hacen sin pedirle permiso a nadie, cualquiera sea la situación legal y social del aborto. Y es importante en esto reparar en esa frase yo aborté, ¿no? Porque el otro día estábamos comentando y leyendo un texto de Marta Rosenberg. Y ella decía, en ese texto, dice que en esta afirmación, yo aborté, se pone en juego nada más y nada menos que el poder femenino de dar o no dar vida. Y eso es lo que justamente está en discusión y lo que los poderes no quieren soltar, ¿no? Este tema del poder, del poder femenino. Y lo que nosotros queremos decir es que las mujeres en este acto de decidir nos convertimos en protagonistas en un largo camino tendiente a transformar las relaciones de dominación, muchas relaciones de dominación, y entre esas muchas las que nos encorseta el heteropatriarcado, porque posibilidad de abortar, no posibilidad de abortar, está regido por sus leyes. Hay una feminista mexicana que se llama Marcela Lagarde, que dice que para muchas mujeres la primer decisión autónoma que han tomado en sus vidas ha sido justamente esa, la de abortar. Y en ese sentido, la lucha por el derecho al aborto, entonces, es una batalla contra los poderes y por la humanización de las mujeres. Y en este sentido, lo que queremos decir es que la maternidad debe ser una elección, no un mandato. Y esto es reconocerle y reconocernos a nosotras, las mujeres, como sujetas sociales, como ciudadanas y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos que tendrán, el espacio entre los nacimientos. Para que la maternidad sea una elección, el aborto tiene que ser legal. Y en el día de hoy nos hemos dedicado, le queremos dedicar gran parte de este programa a los testimonios, ¿no es cierto? Y entonces vamos con otro testimonio, ahora el relato de Sara. Fue horrible la situación, porque era un PH, ¿viste? Y no había nada, había una cama nada más, sin consultorio, totalmente clandestino, horrible. Y me dice, venite con una toalla, unos algodones, o sea, y le digo, ¿y si se complica, qué haces? Entonces me dice, si no te gusta, andate a otro lado. Y yo con mi amiga salí llorando de ahí. Quienes no están mirando para otro lado, quienes sostienen que el compromiso de los varones en relación al aborto tiene que ir más allá de un acompañamiento ideológico, son los varones antipatriarcales, que difundieron una declaración que ahora vamos a compartir en la voz de Liliana Daunes. En los últimos días han hecho circular una carta en la que se identifican como varones por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y dicen, penalizar el aborto no es defender la vida, es multiplicar las muertes. El debate sobre la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo está atravesado por posiciones políticas, ideológicas, religiosas, éticas y también por los intereses económicos de las corporaciones médicas y farmacéuticas. El negocio alrededor de la criminalización del aborto supone millonarias ganancias para algunos pocos y cientos de miles de mujeres que mueren en el camino, en su gran mayoría, por no poder pagar la suma de dinero que supone ese derecho a decidir. Los varones, no solo debemos apoyar la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como acto de solidaridad con el movimiento de mujeres. Esta reivindicación es imperiosa para las mujeres por infinidad de motivos que han sabido instalar públicamente tras décadas de lucha. Pero el debate sobre la despenalización del aborto también puede ser estratégico para los varones, si logramos ver en el mismo una punta desde donde reflexionar críticamente sobre nuestro rol en la sociedad patriarcal, realizando un profundo cuestionamiento de nuestra masculinidad hegemónica. En primer lugar, el acceso al aborto es una cuestión de derechos y la distribución de derechos es una cuestión de poder. Entonces, deberíamos preguntarnos quiénes ejercemos el poder sobre las mujeres, negándoles la soberanía sobre sus cuerpos, entre tantas otras cosas. Este poder es el que el feminismo ha sabido denunciar y del que los varones nos debemos hacer cargo. El aprendizaje de la masculinidad en el sistema patriarcal se basa en la internalización de una idea de superioridad que se plasma en relaciones asimétricas de poder ejercidas por nosotros sobre otras y otros. De todo el repertorio de prácticas desiguales que desplegamos en nuestras vidas, las prácticas sexuales masculinas influyen considerablemente en la negación de la igualdad entre los géneros. La vivencia de la sexualidad masculina como fuente de poder competitiva y reducida a la genitalidad se combina con una gran irresponsabilidad que se plasma en la creencia de que el cuidado corresponde al universo de las mujeres y la idea de que las consecuencias de no cuidarse no afectan el cuerpo de los varones. Esta omnipotencia se traduce en prácticas de riesgo y también de violencia. La desigualdad de poder entre mujeres y varones también es un condicionante de gran relevancia a la hora de que las mujeres puedan elegir cuidarse, por lo que no es solo una información y acceso a los métodos anticonceptivos que se previene un embarazo no deseado, sino también fortaleciendo la autoestima de las mujeres y desnaturalizando aquellas prácticas que nos ubican a los varones en un lugar de superioridad. Por otro lado, y más allá y más acá, de nuestras prácticas sexuales, el involucramiento de los varones en esta agenda supone un proceso poco visible, pero de profunda incidencia en nuestras vidas. La empatía de una lucha, de la que históricamente estuvimos al margen, habilitaría la posibilidad de deconstruir el egocentrismo y la indiferencia ante el dolor de nuestras pares. Los novios, maridos y amantes, que no se hacen cargo de las consecuencias de sus actos, los que abusan sexualmente de mujeres y niñas, los que prostituyen, los que maltratan a las mujeres en los servicios de salud, los que niegan el aborto en hospitales públicos y las prácticas en sus clínicas privadas, la practican allí, los que judicializan y criminalizan a las mujeres que deciden no ser madres, los que les gritan asesinas mientras sostienen sus rosarios, todos ellos, en la mayoría de los casos, son varones. Las circunstancias ameritan que demostremos en la práctica que ser un macho hegemónico tampoco es destino inexorable para los varones, y que así como las mujeres no nacen sino que se hacen, nosotros tampoco portamos en esencia el rol de carceleros de la historia. Por todo esto, los varones nos manifestamos a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y en contra de todo tipo de violencia hacia las mujeres. Bueno, y interesante lo de los varones antipatriarcales. Nos hizo llegar también ese texto Luciano Fabri, cuando estuvo acá por los 10 años de la revuelta. Y este tema del poder, ¿no? En esto nos quedamos pensando y nos preguntamos qué afirmamos las mujeres en el acto de abortar. Y lo que decimos es que este hijo no es para mí. Y lo decimos en un momento en que podemos elaborar un conflicto ético que tenemos provocado por un embarazo que, como dijimos al principio, lo podemos llamar de muchas maneras, pero tiene ese inte involuntario. Pero ¿qué hacen los poderes ante esta decisión que queremos tomar? Condenan y reducen o anulan dos cosas: el significado o el potencial que tiene para las mujeres tanto el deseo, y anulan a la vez la capacidad ética para decidir. Y esto es lo que está en juego cuando los poderes se oponen al aborto, se oponen a que las mujeres manifestemos deseos más allá de la reproducción y que nos podamos hacer cargo de nuestras propias decisiones. También tenemos que decir que los embarazos involuntarios ocurren en nuestros cuerpos, femeninos, donde suele haber más de una vez marcas de violencia física o simbólica. Que de esta marca de violencia física o simbólica, algunas cosas a veces más conocidas o más difundidas son las violaciones, pero hay muchísimas otras. Puede ser ineficacia de los métodos anticonceptivos. Puede ser que no hayamos podido negociar en el momento del coito el uso del preservativo. Puede ser que estemos pasando por momentos de inestabilidad emocional, de carencias materiales, y todas esas circunstancias de las que nadie habla, pero lo que cuando están presentes, lo que quieren los poderes es castigarnos con un embarazo. Porque cuando no podemos transformar un embarazo en un hijo, entonces eso es un castigo. Y lo que el aborto viene a recuperar es esto: la decisión de las mujeres sobre nuestras vidas y sobre nuestra sexualidad. Y con el aborto, las mujeres asumimos responsabilidades, a pesar de lo que se dice, asumimos la responsabilidad por lo que hemos hecho y también por lo que puede ocurrirnos. Y también, por supuesto, en este acto de abortar vamos decidiendo las mujeres que queremos tener relaciones sexuales y que su objetivo no sea la reproducción, pero que no queremos pagar los altos costos subjetivos que hoy por hoy esta práctica implica. Radioactivas. Manolo, levantá la tapa del inodoro. ¿Vos a quién vas a votar el próximo 12 de junio? ¿Qué diputados o diputadas defienden los derechos de las mujeres?